Radio Acuarela. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la... ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez arrancando lo que es los sábados de radio de la Escuela de Comunicación. Como de costumbre, arrancamos nosotros, el Cuarteto Juvenil. Así que bueno, esperemos que estén bien, que el tiempo este que viene hace varios días de tiempo feo, se vino el frío. Pero esperemos que ahora llevarles un poco de calor por los micrófonos de Radio Acuarela. Así que bueno, voy a dejar que mis compañeros se vayan presentando. Hoy tenemos un sábado bastante cargado de información, así que bueno, dejar que ellos se presenten y después le vamos a ir contando. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, oyentes, Radio Acuarela, otro día más acá. Y con Andrés también. ¿Cómo olvidarnos de Andrés? ¿Cómo andás? Buenas tardes, muchachos, y a toda la audiencia. Un gusto, como siempre, los sábados, estar disfrutando este espacio con ustedes. Ya te veo contento, ¿no, Andrés? Arrancaste feliz la tarde de sábado que va ganando tu equipo. Y por supuesto, arriba los bolsos, me sale desde el fondo del alma. Bueno, para empezar a contarles lo que es la galería de información que tenemos, el día de mañana se viene un partido importantísimo de la selección de Cerro Largo, creo yo, contra la selección más fuerte que tiene estas semifinales, que la selección de Salto. Todos sabemos la gran camada de jugadores que sale desde ese departamento. Así que a partir de 2015 en el Estadio Salesiano se va a poner en juego la primera semifinal, que creo yo que otra vez va a tener un campo de juego bastante, bastante malo, ¿no, compañeros? Y sí, con este tiempo que hubo últimamente va a estar difícil. Y más de... en el Salesiano, que está últimamente viene bien, pero con todo lo que llovió va a jugar en contra. Ha llovido bastante y bueno, lo pudimos apreciar el partido de ida frente a San José, que fue victoria del equipo 1-0 con gol del legendario Rino Lucas, que el campo de juego no dejó jugar a ninguno de los dos. Creo yo que para lo que son ambas selecciones va a favorecer más al equipo de Cerro Largo, dado el buen fútbol que despliega Salto. Sí, lo estuve viendo un pedazo de partido de Salto que jugó contra, creo que si no me equivoco, Canelones. Es un buen equipo, pero tampoco es un cuco. Así que se lo hago después de la bien. El equipo de Salto viene con dos bajas. Hoy escuché al técnico de ellos hablar en otro medio acá, de otro medio local, que viene con la baja de su golero. Que por lo visto y se dice que es el mejor golero que tiene el departamento de Salto, así que puede jugar a favor. Y la baja peculiosa y curiosa, que es la baja del hermano de Edinson Cavani, que estaba de vacaciones con él en Europa, que juega en la selección de Salto, así que esa es otra de las bajas de la selección de Salto. Sorprendido un poco, Belén. Sí. Mirá si llega a tener el mismo juego que él. No, estás loco. Cristian, ¿cómo ves el camino de la selección hasta ahora? La selección departamental, es raro que... La verdad no estoy tan apegado a ello, pero por lo que he escuchado, medianamente bien, supongo. No sé, la verdad no he visto mucho de acá. Mati y Belén, ¿nos van a contar un poquito del fútbol femenino? Que se viene una fecha electrizante el día lunes. Y el día lunes a las 17 juegan un partido clave Sauce y Convento. El que gana de ahí pasa de ronda. Después 20 y 30 Arachana y Primera de Marzo, que está, eso ya se sabe que pasó a Arachana, pero va a ser un lindo partido también en el Salesiano. Y en este caso tenemos un audio de preparado físico de conventos, David Galmés, que esto nos contaba cómo está de cara al partido. Hola Matías, ¿cómo estás? Bueno, te agradezco por el espacio que me brindas en tu programa. Te cuento que yo soy David Galmés, preparador físico del Convento Fútbol Femenino. Esta entrevista es posible gracias al cuerpo técnico que me respalda, a Óscar Alfaro, kinesiólogo, y Jonathan Machado y Víctor Jara, que son los entrenadores. Bien, Matías, te cuento un poquito sobre lo que se nos viene. El lunes nos medimos contra Sauce en un partido muy difícil porque es un rival duro, es un rival que es competitivo y jugamos un partido en donde nos jugamos la clasificación. Así que te hablo sobre mi cuadro. Venimos entrenando duro, venimos haciéndolo fuerte y esperemos ganar, esperemos seguir en competencia porque ese es uno de los objetivos que nos trazamos cuando decidimos participar en OFI. Así que bueno, esperemos que el resultado sea positivo y dentro de todo que salga un buen fútbol de los dos equipos y que sea un positivo para nosotros. Así que nada, Matías, te agradezco y estamos en contacto. Esto nos decía David, el saludo apretado para él, que tuve la suerte de trabajar con él. Es un gran profesional. Así que saludo para él y espero que salga un buen partido, porque lamentablemente es un partido que daría para irlo a ver, pero con esto de la pandemia no se puede. Con este partido iría muchas personas, ¿no? Se define el siguiente equipo y una lástima que no se pueda llegar. La verdad que sí, dado lo que, como siempre, venimos charlando todos los sábados, que el fútbol femenino viene creciendo muchísimo en el departamento, pues la verdad que muchísimo, y de forma rápida y de buena manera, que es a destacar. Hoy vamos a tener al intendente electo de Salvador, José Urramendi, pero dado que tenía la caravana también a las 16 horas, capaz que se le pudo complicar, pero vamos a tratar de contactarlo para el próximo sábado, porque había bastantes inquietudes y una de esas, que se vienen todos los nuevos cargos de confianza, vamos a decir, del electo intendente, y un caso a no dejar pasar es la dirección de deportes, que se venía dando bastantes nombres. Así que bueno, estaría lindo que igual si José no llega para el próximo sábado tenerlo acá en los estudios de Radio Acuarela para que charle también con la gente, le cuente un poquito cómo va a ser su plan de gobierno, y más llevarle las propuestas a ver a los jóvenes que tiene para el departamento, dado que se dice que se reabre la oficina de la juventud, el tema tránsito, que es un tema a no dejar pasar, dado la gran cantidad de siniestros de tránsito que hay por día, por semana, cada fin de semana son la gran mayoría que involucra jóvenes, así que. Sí, y sobre todo también una de las cosas que en mi caso le voy a preguntar es sobre el tema de la inclusión para gente con discapacidad, para ver si tiene algún proyecto, ya sea para darle trabajo o algo relacionado con eso. Exactamente, y bueno, ahora vamos a escuchar un poquito del cuarteto y va a venir Cristian, que nos va a contar todo sobre la actualidad de lo que le está pasando al presidente de los Estados Unidos que dio positivo a COVID junto a su señora. Este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí. Y abraza su libertad porque la supo perder. Y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir, su valor lo hace crecer. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power call. entro yo con esto, que es una noticia, la verdad, impactante, dado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania Trump han sido pues víctimas del COVID-19, que como sabe bien es un virus mortal, por decirlo así. Está en todo el mundo y eso. Y digo, es sorprendente porque él era uno de los principales de que decía, era escéptico sobre el COVID-19 y eso, ¿verdad? Y ¿qué opinan ustedes sobre la noticia? Impactante, sobre todo como vos decís, que él era, que todo tenía que seguir igual, no tomó las precauciones que realmente todo el mundo tomó. Yo creo que va también en el labor que tienen ellos, ¿no? Porque dado que hacer un presidente de un país como lo es los Estados Unidos, la gran cantidad de viajes, la gran cantidad de ciudades que hay a nivel de frontera, vamos a así decirlo, tanto el lado con México, el lado con Canadá, puede llegar a ser no sé si estar de esperarse, pero bueno, por el bien de su salud, que se recupere bien. Y bueno, porque también no deja de ser una persona, dado con su sí, obviamente, dado de sus aciertos o desaciertos, no deja de ser una persona, no deja de ser una persona importante también para la humanidad. Y creo que si le llega a pasar algo grave mismo, va a dar que hablar mucho. Sí, sobre todo que vieron que Estados Unidos parece que fue un mundo aparte. Porque, por ejemplo, lo que pasó con la MLS y los jugadores que no querían, que al fin y al cabo los terminaron cediendo a las elecciones, pero sí, no querían. Y hablando de eso, Rossi quedó afuera de la convocatoria. Quedó. Sí. Yo creo que era de esperarse, ¿verdad? Que es la primera convocatoria que tuvo Diego. Y bueno, dado el gran momento que están viviendo los delanteros uruguayos en el exterior, pese a la pandemia, creo que si vamos a la justa, creo yo que merecía más estar Rossi que Suárez, porque Suárez venía sin jugar, venía con el trámite del Barcelona, con tres partidos nomás, ¿no? Tres partidos que juega. Yo creo que era, y que lo era medio viable. En el segundo tiempo. Sí, pero eso lo creo que va en tema de confianza y ganar minutos, pero creo yo que antes que Luis está, todos sabemos la clase de delantero que es Luis, lo que le va a aportar Luis a la selección, pero si vamos a rodaje y actividad, la MLS fue una de las primeras ligas que volvió a rodar, y tanto Diego Rossi como Brian Rodríguez, yo creo que venía con un rodaje bastante importante que le podía aportar muchísimo a la selección. Sí, ¿ustedes qué opinan sobre la no convocatoria de Cavani y si la convocatoria de Martín Campaña, que realmente, si vamos al caso, Martín Campaña hace como 5 meses, 6 meses también que viene sin actividad? Creo que es un tema también. Pasa que el tema el tema del arco también, creo que no tenemos, no hay mucho en la posición, pero uruguayos. Sí, pero no creo, yo no lo veo sinceramente, al único que veo con nivel de estar en la selección, no de atajar, es a Kevin Dawson, que todos sabemos los pensamientos que tiene el maestro, que dice que por su baja estatura no puede estar o algo. En fin, yo a Kevin Dawson lo citaría porque es un golero joven que puede tener buena proyección a futuro, pero no creo que sea para adueñarse del arco. Veo bien la situación de Rodrigo Muñoz, porque el fútbol paraguayo fue uno de los primeros en volver en Sudamérica, venía haciendo con muy buenas actuaciones, como también lo venía haciendo Martín Silva y Campaña. Así que bueno, Andrés, tenemos visita, así que vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan. una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony, y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándole un Johnny. La saludé pero me echó flea, porque el programa era MTV, así un spot de Carefree, y un jingle de los Jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock, cuando escribí en una hoja de blog, que era más fea que el señor Spock, y que se rellena el sutién con corned beef y chow mein, y a pesar de que usa Chanel. Y bueno, como lo prometido es deuda, y lo habíamos comentado, muchas gracias al electo, y darle las felicitaciones, intendente de Cerralbo José Yurramendi Pérez, que quedó de venir a charlar un ratito con nosotros, y bueno, dale la bienvenida y agradecerte. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, y para mí es un gusto compartir estos minutos con ustedes. Bueno, en esta jornada. ¿Cómo se vivieron estas horas de elección, así de post-elección, de capaz que un poco de respiro y ya mucho trabajo por lo que pude escuchar en la semana? Sí, la verdad que el respiro, el alivio y la tranquilidad y la felicidad están todos estos días, pero el trabajo no ha parado porque hemos, desde el día lunes, hemos recorrido Río Branco, Flare Muerto, Tupamaé, Noblía, Ceguá, durante toda la semana en una gira de agradecimiento. Nos quedan algunos, por supuesto, el resto de los municipios, pero principalmente estos ya queríamos agradecerle a los candidatos alcaldes, a la militancia, de todo el trabajo de hace mucho tiempo que vienen realizando, el apoyo, la confianza que depositaron en nosotros. Y bueno, y en el día de hoy, en pocos minutos, en un rato, haremos la caravana donde, bueno, agradeceremos a todo el pueblo de Melo por el apoyo y la confianza. Bueno, la verdad que de vuelta las felicitaciones. Mirá, nosotros con los compañeros, como sabíamos que era un tiempo limitado, planteamos 6 preguntas que vamos a dejar que ellos empiecen, que ellos tienen el orden, y bueno, para que vayas respondiendo, que es más principalmente, como somos todos jóvenes, es más para la juventud del departamento. Bueno, empiezo yo. ¿Usted qué piensa sobre los jóvenes en la comunicación? Que estamos emergiendo, por decirlo así, ahora. Bueno, que está muy bueno que nuevas generaciones se involucren en la comunicación, en la prensa, que nuevas camadas, que nuevas generaciones se involucren y participen y se preparen. Es muy, muy importante esto, que se preparen, que practiquen. Y que la juventud además desarrolle las comunicaciones tradicionales, vamos a decirlo de alguna manera, como son la radio y la televisión, más allá de las nuevas comunicaciones como son las redes. Así que bueno, está bueno, lo felicito por esto, a ustedes y toda aquella generación que esté estudiando en este sentido. Creo que hay que prepararse porque el mundo de las comunicaciones cada vez es más rápido y de mayor preparación. Así que bueno, las felicitaciones y estamos las órdenes para seguir proyectando formación en base a la comunicación. Muy bien. La segunda pregunta que le tengo es, ¿cómo ve a la juventud en Cerro Largo respecto a otros departamentos? ¿En términos generales? Sí. Bueno, similar. Creo que con respecto a otros departamentos, o algunos departamentos, el gran problema que vemos en la juventud es la falta de posibilidad de seguir preparándose a nivel terciario. Creo que ese debe ser el gran debe que tenemos a nivel departamental, que otros departamentos también lo tienen, pero que han podido por lo menos algo tener en este sentido. Creo que el departamento tiene un gran debe en esa chance de poder seguir preparándose. Hoy el mundo del trabajo no basta solamente con la preparación de secundaria, hay que seguir preparándose, y bueno, y lamentablemente aquel que no puede salir del departamento ve trancado su destino, y bueno, ahí quizás sería la diferencia. En temas generales, las juventudes son muy similares, pero principalmente en el tema educativo es donde no les damos las posibilidades de desarrollo a los jóvenes. Bueno, en este caso, la pregunta que tengo yo para hacerte es si ustedes que tomaron el mando tienen algún proyecto de inclusión para gente con discapacidad, ya sea en lo laboral, en cualquier ámbito. Sí, primero que nada, respetar la legislación vigente, que muchas veces el Estado no la respeta, de determinados porcentajes que se debe respetar al ingreso a la función pública. Después nosotros, cuando tuvimos en la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia, en el periodo 2010-2015, dentro del proyecto Melio Ciudad Limpia, una de las cuadrillas era con personas con discapacidad auditiva, y hacían, hasta el día de hoy, hacen el mantenimiento de todo lo que es plazas y jardines para no tener que tenerla en la vía pública. Y yo creo que hay muchas otras actividades que se pueden desarrollar y darle oportunidades a ciudadanos jóvenes y no tan jóvenes, porque también hay que pensar que hay ciudadanos que no son jóvenes y tienen discapacidad, pero que pueden dar lo mejor de sí para la sociedad. Entonces, elaborar planes concretos en la inserción de personas con discapacidad, así que por supuesto que sí. Primero que nada es eso, es respetar la ley, y segundo, buscar, como te puse el ejemplo recién, esto de la limpieza de parques y jardines con personas con problemas auditivos y de habla, o sea, que eran los sordos mudos, que tenían incluso un grupo precioso, divino, sí. Y lo siguen manteniendo, digo, hoy ya son 10 años más grandes, sí. pero la verdad que sí, yo me acuerdo que tenían incluso una, iban a muchos a la escuela 7 en su momento, quizás hay que profundizar ese tema y hay que darle a otro tipo de discapacidades otro. Sí, claro, en este caso intento, ya que estoy en la comunicación, intento dar difusión a los equipos deportivos, ya sea en silla de ruedas, que muchas veces se hace básquetbol en silla de ruedas. Se trata de dar difusión a ese tipo de deporte para que, si en algún caso alguien, ya sea en la parte política, o alguien quiere tomar la iniciativa de empezar a hacer este tipo de cosas en la ciudad, eso es lo que intento. Me parece perfecto y te felicito por lo que estás haciendo y por lo que estás tratando de que mucha gente se sume. Hay que generar también las condiciones a nivel de las infraestructuras deportivas, sí, que necesitamos tener para que se pueda practicar deporte, como tú decís. También en el tema de las vías públicas, de las calles, de las veredas, no solo en la ciudad, en el centro de la ciudad de Melo, sino también en todos nuestros barrios que se ha desarrollado, y nosotros pretendemos llegar al 100% de los barrios con buenas calles y veredas. Bueno, también que tengamos una ciudad accesible para que más y más personas con discapacidad no queden en su casa, sino puedan hacer la vida normal, laboral, de paseo y, como tú decís, deportiva. Bien, sé que ahora está en festejo y todo eso, pero con la renuncia de ahora de Pimentel, ¿tenés alguien ya para eso, un organizador para esos próximos eventos? O sea, el carnaval y la Reina del Lago, y si va a tener el apoyo de la Intendencia. Bueno, nosotros vamos a crear una oficina de eventos de la Intendencia donde van a estar todos los eventos, o donde va a estar apoyado todos los eventos desde esa oficina. Aquellos eventos que son organizados por la Intendencia o casi organizados, como en el caso del carnaval, lo cual vamos a respetar, por supuesto, después la participación de los carnavaleros. Pero que queremos desde la Intendencia tener, y tengo la persona, que en pocos días la voy a dar a conocer. Después hay emprendimientos privados, como es Reina del Lago, que nosotros vamos a apoyar. Lo organice Juan Pimentel o no, lo tiene que organizar Juan Pimentel porque es el propietario de la fiesta. Pero yo separo Reina del Lago de Carnaval. Carnaval es una fiesta sí, que es pública, que es organizada por la Intendencia y que va a tener una organización de los carnavaleros y de la Secretaría o la Dirección de Eventos de la Intendencia. Y después otros eventos privados, como es Reina del Lago, como es el grupo, como es el Encuentro de Motos, tendrán el apoyo de esta secretaría, más allá de quien lo dirija. Ahora, ahora se me viene una pregunta a la mente que no estaba planteada en las seis que habíamos escrito. ¿Vuelve la Secretaría de la Juventud? Vuelve como dirección. Se va a volver a tener la dirección de la Oficina de Juventud. Hoy existe una secretaría que suena joven, pero que no tiene jerárquicamente el cargo de dirección, o sea que no tiene los recursos para eso. Y bueno, nosotros a nivel presupuestal, en el próximo presupuesto, vamos a crear la dirección de la Oficina de Juventud. Bien, acá vamos un poco al tema deportivo. ¿Y si están en sus planes la posibilidad de construir algún complejo deportivo, como se estaba hablando, el polideportivo, pero ahora justamente como es el cambio de electo, el cambio de gobierno, si siguen sus planes el polideportivo o hacer algo similar? Nosotros tenemos en nuestro proyecto de gobierno un centro deportivo en zona norte, continuo a donde se está construyendo el Liceo 5. Ahí creemos que la zona norte, que es una de las zonas más populosas de Melo, no tiene un lugar de recreación y de deporte cercano. Fíjate que cualquier familia que quiere disfrutar, sí, como plaza nomás, de la más cerca de ser la plaza, la terminal, sí, no hay, sí, en la zona norte. Después queremos potenciar y terminar de concretar lo que es el centro de alto rendimiento en el barrio Mendoza, más, por supuesto, más dedicado al deporte profesional que al amateur. Después queremos hacer una cancha de baby fútbol, un estadio de baby fútbol municipal. El baby fútbol es un gran centro social y deportivo que tiene nuestra ciudad, donde convoca a muchos niños y a muchas familias, que hay muchos clubes que trabajan de muy buena manera, pero creemos que falta un estadio donde se pueda albergar campeonatos nacionales y de buen nivel, y es uno de los pedidos del Baifútbol. Y después, a nivel de deportes, apoyar fuertemente lo que es los proyectos de cada una de las instituciones y de cada una de las disciplinas. Queremos que cada institución o que cada club crezca a nivel de infraestructura. Nos falta infraestructura deportiva, nos falta lugares donde practicar deporte de todo tipo, desde el fútbol hasta las artes marciales, pasando, ni que hablar, por el atletismo, también generar las condiciones, por ejemplo, para que el ciclismo pueda tener una escuela de ciclismo y todos los jóvenes o todos los niños puedan practicar de la misma forma ciclismo. Hoy lamentablemente es un deporte que ha quedado un poco popular, porque bueno, por el costo que tiene la bicicleta. Entonces sí, el deporte para nosotros va a ser de mucha importancia en inversión en infraestructura. ¿Va a seguir Donald Márquez en su cargo? No, todos los cargos, todos los directores cesan automáticamente y vendrán directores nuevos, alguno quizás repita o cambie de lugar, pero automáticamente cuando cesa el intendente, son cargos de confianza y cesan su periodo de los directores. Bien, y la última y no menos importante, que sin embargo involucra mucho a las personas jóvenes, pero también al ciudadano de Cerro Largo, principalmente de Melo, porque en las localidades, en las otras ciudades del departamento sí se ve, que es el uso del casco para los motociclistas, que dado el gran nivel de siniestros de tránsito que hay en moto, me arriesgo a decir que el 70 al 80% involucra a personas jóvenes, y casi siempre por el uso del casco, lamentablemente, termina siendo fatal o con alguna lesión grave. Sí, el tema del casco nosotros queremos que está dentro del marco del tránsito en general. Quizás siempre se habla solo del casco, y nosotros pensamos crear la Comisión Departamental de Tránsito, donde esté involucrado, ni que hablar, la Intendencia, Ministerio del Interior, todo el sistema educativo, el sistema de salud y organizaciones sociales que están vinculados al tránsito, por ejemplo, el Centro de Choferes, que involucra a todos los taxistas de Melo. ¿Para qué? Para armar políticas de Estado en base al tránsito y hacer políticas que puedan ser realizables y que sean, por ejemplo, en el tema del casco. Si nosotros mañana salimos a obligar, seguramente a muchos de esos jóvenes no lo agarramos. Entonces, no estamos cumpliendo el objetivo, no estamos cumpliendo la meta. Le estamos obligando a aquel que viene, que es la persona mayor, que viene suave, le ponemos el casco. Y a aquel que anda loqueando, entonces tenemos que llegar a que ese se dé cuenta que el casco es necesario. y no andar persiguiendo a nadie. Creo que tenemos que generar políticas de Estado y educativas, que las nuevas generaciones incluso vayan inculcando que en el tema del casco salva, si tenés casco tenés menos probabilidades de lesionarte. Bien, Andrés, vamos a compartir un poquitito de música y ya venimos con el cierre. La primera es la vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano, pero le llegó la hora, porque su ego lo devora, y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes, son más inteligentes que los idiotas que las lanzan. Los idiotas que las lanzan, a mí no me representan, pero a los que las inventan, quizás debas tu confianza. Y ah, aunque no, bueno, ahora que entró el tema que lo tiró José arriba de la mesa que nos venía escuchando, vamos a ver un poquito a eso. ¿Está bien la citación del maestro Tavares? ¿Harías algún cambio? No vi la nómina, sinceramente no he podido ver. Me enteré algo por ustedes ahora que lo venía escuchando. Y lo más significante es la falta de Edinson Cavani, vamos a decirlo así, porque José María Jiménez ya se sabía que no iba a ser convocado por tema COVID, y la gran tema de duda del arco también de la selección, que es lo que ha dado que hablar. Y yo a Cavani lo cito, aunque no juegue, aunque no practique por 6 meses, lo traigo siempre. Pero bueno, uno a veces no sabe detalles que el cuerpo técnico tiene, que uno no los tiene, que por algo no lo citó. Y después en el arco creo que citó a Campaña y Martín Silva y Rodrigo Muñoz. Y bueno, yo creo que está bien. A la ausencia de Muslera, no son momentos para... empieza una etapa muy importante. Uno a veces... como parece que está todo medio... es el primer partido del Mundial. Sí. Y bueno, no podemos estar arriesgando en ese sentido. Bueno, ahora la última, dado que con permiso de los compañeros, que viene a lo que es el Cerrado Fútbol Club, que yo capaz que me he podido ver en la sede o algo, que yo trabajo al firme siempre allí. Si va a haber algún apoyo, como ya lo venía viendo, que el apoyo de la Intendencia era 100% a las formativas, que le daba un apoyo muy muy importante, que si no iba a ser imposible llevar a cabo que las formativas participen a nivel AUF. Si va a seguir habiendo ese apoyo de la Intendencia al Cerro Largo. Sin lugar a dudas, nosotros somos hinchas futboleros del Cerro Fútbol Club. Creo que es un club que nos ha dado muchas alegrías al departamento. Creo que tenemos un debe, que es más participación de los cuadros amateur con respecto a la inferior del Cerro Largo, y si está a nuestro alcance poder ser el nexo o la ayuda para que eso se concrete, que creo que es el deseo de muchos, y por distintos factores, sin echar la culpa a nadie, no se ha podido concretar. Creo que el Cerro Largo Fútbol Club tiene que ser la gran vidriera de los cuadros que trabajan en forma amateur, pero por supuesto que el apoyo de la Intendencia para el Cerro Fútbol Club tiene que estar, debe estar, y lo vamos a concretar seguramente ahora para la temporada que viene. Bien, en nombre de los cuatro, te queremos hacer un presente por acompañarnos hoy en esto que fue, que es Cuarteto Juvenil. Mirá qué bueno. Para que te lleves un recuerdito ahí con la familia, con el... Muchas gracias. Con el holograma del programa. Muchas gracias. Y bueno, esperemos. Después todo que tiene la foto de mi familia, donde estamos con mis hijos y mi señora, y del otro lado el logo del programa, Cuarteto Juvenil, así que bueno. Y un saludo especial de Fabián Magallanes para usted, señor. Pero intendente electo. Qué jodador. Bueno, muchas gracias, la verdad que lo felicito, a darle para adelante, cuenten conmigo para lo que pueda darle una mano. Porque hay que seguir trabajando en ese sentido, preparándose, como le decía al comienzo, y formándose porque la comunicación es una de las piezas fundamentales de cualquier sociedad, de cualquier departamento en este caso, así que denle para adelante y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Antes de cerrar, quería decir que el lunes a las 21 por el canal 10 va a salir Maxi Medina por Got Talent, que va a hacer su presentación. Bueno, estaremos todos hinchando por Maxi. Sí, ya tenemos a Diego ahí instalado en las semifinales. Así que bueno. Agradecerte, José. Bueno, gracias y bueno, a ustedes. Vamos a darle las gracias también a Andrés por estar siempre del otro lado. Y bueno, les damos el espacio ahora que ya se viene palo en la rueda para seguir por los micrófonos de Radio Acuarela con los cursos de comunicación.